Feliz año, porque todavía se vale. Arrancamos nuestra primera edición del año de Músicas al Frente. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este espacio mensual y colaborativo que cumple 2 años al aire, transmitiendo cada último domingo del mes por Vocalo Radio en Chicago, y que en esta edición estamos transmitiendo este 4 de febrero. Como parte del programa Domingos en Vocalo, nos escuchas en Chicago por el 91.1 FM y vocalo.org. Y también no te pierdas la repetición en Radio Cósmica el 5 de febrero por radiocosmicalibre.org. En formato de podcast, encuéntranos como Músicas al Frente en el podcast de Domingos en Vocalo, en Spotify y Apple, que será publicado el 6 de febrero. Desde Chicago les saluda Rocío Santos, productora, conductora y editora de Músicas al Frente, un espacio creado para celebrar y difundir las voces y sonidos creados por mujeres y disidencias a través de un resumen de lanzamientos que llegan desde Estados Unidos, América Latina, el Caribe e Iberoamérica. En esta edición te traemos 9 canciones con las que iniciamos el 2024, junto a las voces de Karina Cabrera, periodista musical, fundadora de la plataforma Sonoridad y creadora del mapa de músicas mexicanas, quien nos acompaña desde el Estado de México. También se suma Zoila Antonio Benito, desde Lima, Perú. Ella es periodista musical, fundadora de La Antígona y colaboradora de Indie Rocks en México y La Banda Elástica en Estados Unidos. Karina y Zoila, feliz de cruzarnos otra vez para seguir activando nuestras escenas y brindar más representación al aire con voces de mujeres y disidencias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va en este 2024? Karina y Zoila. Hola Rocío, Zoila, qué gusto saludarles en este nuevo año. Abrazos, sí, todavía podemos dar abrazos, supongo que sí, si no, nos seguimos todo el resto del año. Encontrarnos nuevamente 2024 con este mismo propósito: mujeres al frente, mujeres en la música. Y pues qué gusto saludarles desde Vocalo y Radio Cósmica. ¡Feliz año, Cari! ¡Feliz año, Ro! ¡Feliz año a todos, todas y todos los que nos están escuchando en Músicas al Frente! Justo, chicas, estaba pues en redes sociales ahí scrolleando y me di con la sorpresa del primer post de Músicas al Frente que había cumplido 2 años, y pues una se llena de mucha emoción, de mucho orgullo de sacar adelante esta plataforma que visibiliza, que pone a tocar estas propuestas musicales de músicas de toda Iberoamérica, y la verdad que yo más que contenta, más que feliz de apoyar de esta manera a las diversas escenas en toda la región, ¿no? Y qué bueno que resaltes esto de lo valioso que es llegar a los 2 años, porque no solamente es por la constancia, pero también por el valor de unir nuestras voces en diferentes puntos del continente para celebrar a las músicas y músiques, ¿no? Tan importante porque en estos días, donde inclusive hay plataformas muy importantes del periodismo musical que se están cerrando o se están minimizando, donde pues es súper importante también que las mujeres estemos en este periodismo musical, ¿no? Comunicando de lo que se está haciendo a cargo de músicas, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con mucha energía y vamos a la primera propuesta que nos presenta Karina, con un punk rock que nos llega desde Atlanta con una voz puertorriqueña. Iniciamos este programa con un poco de autocuidado. No sé si la canción está enfocada en eso, pero quiero considerar que sí. Ladrones presenta Energía, un proyecto desde Puerto Rico con residencia en Atlanta, un proyecto de punk rock que tiene a Valeria Sánchez al frente. Lanzaron el año pasado el EP Máquina Caótica, que fue precisamente con el que pescamos al grupo entre las recomendaciones y acompañando la gira de A Million The Sniffers. Iniciaron el 2024 con este nuevo sencillo, el mejor título para este periodo donde todavía no agarramos la onda de qué se trata el nuevo ciclo, pero sí tenemos en la perspectiva, ya no, Los Ladrones de Energía ya no, pero bueno, está separado, ¿eh? El grupo se llama Ladrones, la canción es Energía. We'll be right back. Y estás en sintonía de Músicas al Frente y del punk rock hecho en Atlanta, Estados Unidos, vía una banda de Puerto Rico. Vámonos ahora con la siguiente canción, que es una colaboración transatlántica que une a México y Marruecos, con las voces de la cantante y compositora Leïl de Rabat, Marruecos, y la cantante afromexicana Ima Sol, conocida en la escena del R&B y originaria de Chetumal, Quintana Roo, México. Bobo, escrita Bubu, es una canción que mezcla tres lenguas, el árabe, el español y el inglés, con una identidad súper rítmica y dos voces que nos cantan de una situación donde alguien quiere regresar a tu vida, pero tú ya estás en otra etapa, y aún así conservas las buenas memorias de lo que fue. Y esta canción aparece como track número 5 del álbum The Bird, de Leïl, que se estrenó a mediados de enero y es una gran introducción a las músicas al frente que andan haciendo música en el norte del continente africano. Así que vámonos a escuchar esta colaboración como parte de Músicas al Frente, y esto es Bobo con Leïl e Ima Sol. De Marruecos vía México, vámonos hacia Sudamérica, a Perú. Está habiendo mucha lo que es la representación del Q-pop o Q-pop, que es este movimiento del cual estábamos hablando en ediciones anteriores, que lo están llevando a cabo representantes músicos y músicas como Renata Flores, como Milena Wharton, también como Lenin, ¿no? Que quienes están pues mezclando, fusionando estos sonidos andinos con sonidos más electrónicos, más del pop. Es bastante interesante. Sin embargo, también tenemos otros exponentes quienes se dedican a la parte más de los sonidos urbanos, como Atina. Y en este caso vamos a presentar su tema Espérame. Les comento de que Atina inició muy, muy joven su carrera como música, precisamente desde los 14 años. Ya ella desde esa edad empieza a componer, empieza a cantar, ¿no? Y empieza a producir sus propias canciones junto a destacados productores. Y desde el 2020 ha estado sacando singles, sumando en total 18 con esta nueva producción titulada Espérame. Y dentro de sus logros y con 20 años cumplidos, ha presentado su canción Vámonos por primera vez en vivo en los Latino Show Awards, el evento que premia a los mejores artistas hispanos de la industria de la música en Colombia. También ha colaborado con artistas bastante conocidos de salsa. Ustedes saben, Perú es un país bastante salsero, bastante cumbiero, como puede ser Yajaira Palacencia, ¿no? En la canción Decepcionada. Y ahorita Atina está estudiando en el Berklee College of Music, del cual ella comenta que siempre ha sido su sueño, ¿no? Y lo que vamos a encontrar en este tema, en Espérame, es una mezcla de música contemporánea, sonidos electrónicos y reggaetón. Es una mezcla, una propuesta bastante ingeniosa y creativa. Los invito a escuchar a Atina con Espérame. Porque una despedida vale más que un adiós. Aunque sé que hasta pronto me duele el corazón. No me había dado cuenta lo mucho que te quiero, amor. Y yo sé que pasan volando los días, pero eterna siendo la travesía. Y recién mando minutos sin tú y yo. Y ahí solo espérame que ya vuelvo. Imagíname que te recuerdo. Dame un segundo que está lloviendo en mi habitación. Y acaríciame en mis sueños y sonríeme a través de esa phone. Quiero sentir. Sentirte cerca, llegaste a mi corazón pa' quedarte. Pa' lo que me digas estoy puesta. Y es mami que no voy a olvidarte. Si vienes aquí estoy, si te vas pronto voy. Me tienes maquinando, ya no sé ni quién soy. Porque me haces mejor, te lo digo hoy. Y siempre estás en mi corazón, oh. Y eso lo espérame. Acaríciame en mis sueños y sonríeme a través de cell phone. Quiero sentir de cerca, por favor. Baby, quiero sentirte cerca. Llegaste a mi corazón pa' quedarte. Pa' lo que me digas estoy puesta. Y es mami que no voy a olvidarte. Y espérame que no vas a salir de mi cara. Los momentos que tuvimos quedarán por siempre en mi memoria. Estás en sintonía de Músicas al Frente y estamos haciendo un repaso de las canciones que nos entrega enero de este 2024. Vamos a pasar ahora a explorar la música de España. Empezamos con una propuesta que nos presenta Zoila, con una cantante que aparte ya hemos ido conociendo a través de Músicas al Frente. Así que cuéntanos, Zoila, sobre Rigoberta Bandini y Pipiolas. Así es, Rocío. Rigoberta Bandini, A estas alturas, creo yo, del tiempo, ¿no? En lo que hemos estado hablando de ella, pues no necesita presentación. Su canción, bueno, la más conocida, que se llama Ay, Mamá, pues ha sido solo la punta del iceberg de todo pues el baraje musical, de toda la propuesta musical que ella nos ofrece. Y precisamente en esta ocasión se ha juntado con Pipiolas, que es un dúo musical formado por Adriana Ubani y Paula Reyes. Se han juntado para elaborar un tema llamado La Niña Bonita. La colaboración entre Pipiolas y Rigoberta Bandini inicia el 19 de noviembre del 2002, les cuento, cuando compartieron escenario en la Plaza de Toros de Murcia. Y desde entonces, su amistad ha crecido y se ha fortalecido, culminando en una emocionante colaboración musical. Este tema, La Niña Bonita, cuenta también con un videoclip animado elaborado por Raquel Calvo. Y aquí Raquel, pues, emplea un dibujo infantil para contar la historia, en el que también está presente Adriana, Paula y Rigoberta en forma de dibujo, en forma de cartoon, mientras apoyan a la protagonista del videoclip y le ayudan a ser feliz, ¿no? Y con La Niña Bonita, tanto Pipiolas como Rigoberta nos recuerdan el poder de la música para hacernos sentir acompañados y amados, ¿no? Y también, ¿por qué no?, experimentar el poder sanador de la música, recordándonos que nunca estamos solos. Así que les presento La Niña Bonita de Pipiolas y Rigoberta Bandini. Y siguiendo con ese poder sanador que nos entrega la música, vamos a escuchar a otra música española que les cuento que en una noche de inicios de este 2024 fui a dar con la música de Yuna. Ella es una artista española, cantante, compositora y actriz, quien desde 2023 comenzó a lanzar estos sencillos titulados con el nombre de un signo zodiacal y que además acompaña con un video y cuyo trabajo visual me encanta por el arte, las coreografías que emplea, sobre todo para proyectar esta esencia femenina y las características relacionadas a cada signo. Este mes lanzó Capricornio, que le sigue a Sagitario, canción que nos entregó en diciembre donde mostraba más un lado rockero, que ahora con Capricornio, Yuna nos da unos aires de club. Así que por ahí ve buscando tu signo zodiacal en las canciones de Yuna y esto al final yo creo que va a finalizar en un álbum. En redes sociales no encontraba mucha información sobre Yuna, pero si buscan su canal de YouTube, ahí van a encontrar todas las canciones y la verdad es que es impresionante todo el trabajo que tiene. Así que aquí les va Capricornio a cargo de Yuna. Me da igual. Shh. Qué pesada. cara larga, outfit criminal. Si me preguntan, no me pasa nada. La cabeza alta, borde natural. Y de España, vámonos con unos besos en el club, ya que andamos en la pista de baile, Soft y Brenda. No estamos acostumbrados a estas recomendaciones a principio de año, pero son necesarias. Les traigo a Soft, abreviatura de South Florida Trance Team, un dúo con sede en Miami formado por Cablito de Guayaquil, Ecuador. Ella realiza música desde el 2019, lanzó un EP llamado Sentimental en el 2020 y va a lanzar su primer larga duración en este año. Trabaja con Trevor McFedris de Los Ángeles. Ambos combinan elementos de Eurodance, techno y electropop. Empezaron a hacer música en abril de 2023, después de mudarse a Florida y compartir vivienda. Y de ahí el sonido que rinde homenaje a la opulencia y el exceso de la vida nocturna. Lo que les traigo es un sencillo que apareció el año pasado, pero es una extensión. Es un sencillo que prácticamente es un cuento de hadas a través de la música, pero con esta extensión remezclada que retoma el homenaje a la vida nocturna de Miami, funciona muy bien, creo, para iniciar el año. Esto es Besos en el Club, versión extendida, todavía más bailable. Estás en sintonía de Músicas al Frente y estamos celebrando las canciones que nos ha dejado este primer mes de 2024. Yo soy Rocío Santos y también se unen las voces de Karina Cabrera y Zoila Antonio Benito. Y ahora vamos a hacer parada en el mapa de músicas mexicanas, ya que Karina nos presenta una nueva voz. Ella es Inés Uribe. Mi última propuesta del mes de enero es desde la Ciudad de México, con una cantautora que inició el año con una composición que agrega una perspectiva a nuestro cancionero feminista. Se trata de Inés Uribe, con Flores Mexicanas, un son oaxaqueño que describe la perspectiva de una mujer que ha sido víctima de feminicidio. El comentario de Uribe sobre la canción es que constantemente las mujeres mexicanas son reducidas al valor que aportan a los hombres como objetos hermosos, callados y desechables, útiles únicamente hasta que se decide que su belleza no es suficiente, su pureza no es confiable, o se han marchitado demasiado bajo la presión de la idealización y deshumanización de su sociedad. Esta canción compara a las mujeres con flores, brotando, creciendo, y desafortunadamente por la violencia, sepultadas. La tierra simboliza la violencia. Escuchemos a Inés Uribe con Flores Mexicanas aquí en Músicas al Frente. Dijiste que yo era tu flor desde el día en que me di. Y ahora mi amor lo soy, ahora y para siempre. El amor siempre duele, pero este hiere y oscurece. Por él aquí te espero hasta que tú regreses. Flores mexicanas, antes que florezcan, alguien las arranca, solas las entierra. Qué curioso es el amor, mueres por él o él te mata. Pero si yo también te amaba, porque a ti no te pasó nada. Me extraño tanto, aunque ya me empiezo a olvidar de mí. Si perdí mi nombre, ¿quién lo buscará por mí? Antes que se desvanezca. Mexicanas, antes que florezcan, alguien las arranca, solas las entierran. Ay, mi tierra, tú y las flores que cosechas, todas son hermosas, pero todas Y continuamos con más Músicas al Frente y por supuesto que no olvidamos el Caribe. Vámonos a Cuba, vámonos con una música que es la primera vez que escucho, pero que me ha gustado mucho. Zoila, cuéntanos sobre Ana Monier. Así es, Rocío. Ana Monier viene con el tema En aras de querer. Pero ahora les voy a contar primero acerca de Ana. Ella es música, compositora e intérprete cubana. Acaba de emprender su carrera como solista este 2023. Año también en el que ha publicado 3 singles distintos entre sí. Tenemos el primer single que se llama Tú, en donde escuchamos más una faceta pop con aires funk. Y como curiosidad, parte de la letra de esta canción fue exhibida en el puente de Williamsburg en Nueva York. Luego llegó el tema Solo Duerme, que es una canción más tranquila y acústica, al lado del músico, investigador y compositor cubano Edu Obor. Pero es con Aras de Querer que escuchamos a Ana con un estilo más jazz, que es el género con el que ha trabajado por años y en el cual se ha especializado, pero sin dejar el pop de lado, con un coro más pegadizo y con más confianza y soltura que en los otros anteriores trabajos. Sin duda, vamos a seguir sus pasos en esta nueva faceta. Así que aquí les presentamos a Ana Monier en Aras de Querer. Yo les voy a dejar con la última selección de músicas al frente. Quiero seguir con un dúo indie que hace música dream pop, post-punk, formado por Jessica y Ángel Covarrubias, ambos hermanos, quienes ya vienen publicando música desde finales de 2021, arrancando con el álbum debut Hotel de la Muerte. En 2023, Future Nobodies fue una de las bandas seleccionadas para tocar en Riot Fest como parte del programa comunitario que busca destacar talento en los barrios de La Villita y North Lawndale, aquí en Chicago. Jessica Covarrubias, vocalista y guitarrista de Future Nobodies, nos propone bailar con nuestra oscuridad en su nuevo sencillo Die Disco, que ha sido uno de los dos lanzamientos con los que inician este 2024. Vamos con música dark wave, agridulce, para bailar, hecho en Chicago. Y bueno, compañeras, Karina, Zoila, hemos llegado a esta primera edición del 2024. Últimos comentarios que quieran agregar y qué se viene para el siguiente mes. Como siempre, un gusto venir a compartir con ustedes el tiempo, la música, el espacio. ¿Qué va a suceder en febrero? Pues bueno, febrero ya parece marzo. Voy a estar participando en el Festival Aquelarre que se realiza en Morelia, donde voy a realizar una ponencia sobre cómo impulsar escenas, la experiencia del mapa de músicas mexicanas. Y bueno, también les recuerdo que ya salió el estudio de brecha de género en festivales mexicanos, la edición del 2023, el análisis de 67 eventos realizados en nuestro país y pues la perspectiva, qué tan grande o pequeña es la brecha de género en nuestro país en estos escenarios. Y pues gracias y tengan un muy buen mes, nos encontramos a finales de febrero. Muchas, muchas gracias a ti, Ro, muchas gracias, Cari, por todas las propuestas musicales que nos han presentado en este Músicas al Frente. Yo estoy entusiasmada por este inicio de año. Tenemos este 2024 que no solo se presenta con muchos lanzamientos musicales, con muchos singles, con muchos álbumes, sino también en cuanto al contexto en general de la música, en cuanto a festivales, en cuanto también a plataformas que están saliendo. Estoy bastante emocionada también de ver el desarrollo del mapa de músicas mexicanas que nos presenta Cari, y también de todo lo que se está avanzando por parte de las músicas y sus derechos, ¿no? Qué interesante esto, y también atentísima ante pues lo que venga en cuanto a música iberoamericana. Si 2023 fue un gran año, este año también estoy muy emocionada de todo lo que vayamos a descubrir, ¿no? A través de este ejercicio también de exploración y de periodismo musical, ¿no? Que al final todo es para visibilizar nuevas propuestas que nos llegan de Estados Unidos, América Latina, el Caribe, España. Y quiero agregar que seguimos creando nuevas alianzas para visibilizar la labor de las creadoras en la industria de la música. Convocado por Karina Cabrera de Sonoridad, hemos iniciado una colaboración entre varios medios con Mujeres al Frente, que mensualmente estaremos resumiendo los highlights de las músicas mexicanas de todo el mundo. Puedes seguirnos con el hashtag Ellas Resuenan o Ellas Resuenan 2024 en Instagram y Facebook. Y chécate los updates en sonoridadmx.org. Además, en Chicago, te adelanto que estaré de invitada como Roxio Sounds en un evento en conmemoración del 8M en el Día Internacional de la Mujer, en Epiphany Center for the Arts aquí en Chicago, junto a la cantautora Vivian García y María Velázquez. Ahí estaré compartiendo un set de música con varias músicas al frente de América Latina. Y eso estará sucediendo el 8 de marzo de este 2024. Y bueno, esto fue Músicas al Frente como parte del programa Domingos en Bócalo. Nos escuchas en Chicago por el 91.1 FM y bócalo.org. Y también no te pierdas la repetición en Radio Cósmica el 5 de febrero por radiocosmicalibre.org. Y en formato de podcast, encuéntranos como Músicas al Frente en el podcast de Domingos en Bócalo en Spotify y Apple, que será publicado el 6 de febrero. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima.